No joda. Era un resumen, Kike, gracias. Pues cuando queráis, facilitador, enciende la vela. Empezamos, yo creo que lo que iba a decir yo es lo que ha dicho Ruth, si queréis lo digo para que se grabe. Sí, venga. Pues esta es la segunda reunión para consensuar los acuerdos básicos. En la reunión previa llegamos a varios consensos. El primero fue la pertinencia del documento, su forma, sintético, definitorio, no argumentativo y conciso. También consensuamos la estructura, primero una introducción, luego unos principios, el tercer objetivo y luego medios. Y en el documento en sí empezamos en principios, consensuamos los principios de apolítico, pensamiento crítico, emergentista, unificador, horizontal y descentralizado. Y ahí nos hemos quedado. También hemos consensuado, una vez que estemos de acuerdo con todos los principios, ordenarlos por importancia. Entonces, pues nos vamos ahora al documento y empezamos en el siguiente principio, si os parece. Bien. A legal. Lo voy a leer. No reconocemos leyes impuestas por instituciones o personas, solo las leyes universales que dicta la naturaleza. El movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Oye, si os parece, ¿por qué no nos saltamos este punto por ahora? Porque Rabana, que no está ahora, propuso incluso no incluir este punto. O sea, su propuesta es que es peligroso y si os parece lo debatimos después cuando esté él. Ok. ¿Hay alguien que se oponga a lo que he dicho ardible? Bien, entonces pasamos al siguiente, lucrativo. No lucrativo, perdón. No lucrativo. No se realizarán actividades que produzcan beneficio económico monetario. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Sí, yo. Adelante, ardible. Que se nos ha olvidado decir que los roles de esta reunión van a ser San Calzado como facilitador, Alexar como guardián del tiempo y Ruth como guardián de las memorias grabando y Ardible como guardián de las memorias. Y quería que Alexar ya fuera dando la palabra. Vale, tengo en el chat primero a Ruth. Eso es. Gracias. Bueno, al respecto de no lucrativo, ya había en el documento la propuesta, hablaba de beneficio económico y, bueno, se propuso posteriormente cambiar la palabra económico por monetario. A mí me parece correcto. Bien. Ardible, ¿tú querías hablar? No, era para decir exactamente eso, que es mucho más apropiado monetario que económico, porque se supone que esto es una economía. ¿Estáis todos de acuerdo en que sea monetario? Hola, disculpad, ¿se me oye? Sí. Sí se me oye. Es que tengo problemas aquí con el micro y todo, no estaba seguro. Vale. Bueno, es que yo con lo del tema del beneficio económico, tengo mis dudas respecto a que eso pueda bloquear determinadas acciones. Es decir, he estado de acuerdo en que no produzca un beneficio personal y que no haya nadie que se lucre con actividades, pero yo os invito a reflexionar de que a lo mejor en un futuro se puedan necesitar acciones que requieran un dinero. Es decir, si lo que estamos diciendo aquí es decir, no vamos a hacer nada con dinero, eso es una cosa. Otra cosa es decir, si se van a plantear actividades que puedan, o sea, que conlleven un intercambio monetario, pero que no pretendemos lucrarnos ni lucrar a terceros, pero sí que pueden haber actividades que requieran un intercambio monetario. Vamos a ver, sí, yo no creo que, o sea, que el movimiento, sí, yo no creo que efectivamente, o sea, creo que sí que debe de quedar bien claro que el movimiento no apoya ningún tipo de beneficio económico propio o ajeno. Otra cosa es actividades, o sea, que pueda ser, por ejemplo, desde, yo qué sé, desde clases de yoga, o sea, digo esto porque es una cosa que me se me acaba de pasar por la cabeza, pero otra vez es que no aceptamos ningún intercambio monetario. Bueno. ¿Cómo te para la próxima vez pide la palabra? Ross, tienes la palabra. Bien, efectivamente esa inquietud de Cosmo es algo que estuvimos debatiendo durante la elaboración del documento. Las propuestas iniciales especificaban o nombraban expresamente que si se quería realizar alguna actividad que requiriera dinero, se hacía digamos expresamente recaudación para esa actividad y tal, pero bueno, más adelante pues fuimos puliendo la redacción de este punto y en aquel momento nos pareció bastante adecuado la redacción que hay actualmente. Quizás suene demasiado escueta, pero bueno, teniendo en cuenta que este debería de ser un documento en teoría sintético, bueno, pues nos pareció que la frase de especificar expresamente que para realizar actividades que requieran de usar dinero se puede hacer, pero solo, digamos, recaudando específicamente para proyectos concretos, pues nos pareció redundante. Y nos pareció que aunque la redacción actual digamos no lo deja meridianamente claro, sí que nos parecía suficientemente claro, al menos para un texto escueto y sintético. La idea, después de consensuar, si se llegaba a consensuar este documento, es realizar un documento argumentativo en el que todos estos puntos se expliquen y se extiendan. Ardible, vamos a establecer también un tiempo alrededor de un minuto y medio o un minuto y 15 segundos. ¿Perdón? Sí, en la exposición establecemos un tiempo concreto, un minuto, alargándolo un poquito más. Un minuto. Vale, de acuerdo. Venga, Ardible, te toca. No, que es esto de que me toque hablar después de Ruth para repetir, no, que está bien claro, o sea, así que vamos a, o sea, vivimos en este sistema y en este sistema existe el dinero y tenemos que trabajar con él, pero no de una manera no lucrativa, no vamos a hacer negocio en este movimiento. Carmelo, ¿me escucha? La única pregunta que tengo al respecto es, por ejemplo... Acércate al micro, por favor. Sí, hostia, lo tengo aquí en la... más adentro me lo trago. O sea, lo que quería preguntar era si tenemos que, por ejemplo, en la necesidad, si nos vemos en la necesidad de contratar el servicio de alguien, o por ejemplo, mecanismos de financiación, imaginemos que queremos, como se ha escuchado muchas veces, pues vender objetos, camisetas y tal, y que esos beneficios vayan destinados a financiar actividades del movimiento. Esto no se hace, ¿no? Sí, claro. Sí, no se hace, o sí se hace. Eso, a ver, yo recuerdo que también lo hablamos y creo que el negocio que incluyó... Perdón, pido la palabra. Vale, Rod, pide la palabra. Tiene la palabra. Sí, a ver, que no se realicen actividades lucrativas, es decir, actividades que están destinadas simplemente a recaudar dinero, no a financiar un proyecto concreto, sino simplemente a recaudar dinero sin una finalidad establecida previamente. Eso es lo que, en teoría, no se puede hacer. No, de hecho, eso no es algo que hayamos propuesto en el propio chapter español, sino que es una forma de funcionar que se estableció previamente a nivel internacional dentro del movimiento Seijist. Es decir, sí que se puede recaudar dinero para actividades concretas, pero lo que no se puede es recaudar dinero sin una finalidad establecida, es decir, hacer actividades cuya finalidad sea puramente recaudar dinero y punto, es decir, un beneficio lucrativo. Sí, pide la palabra en el chat. Carmelo, pueda hablar. Bueno, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora, yo tengo preocupaciones bien concretas. Una es que estamos diseñando la creación de un medio de comunicación por Internet que sea expansivo. Entonces, vamos a necesitar en un primer momento contratar los servicios, por lo menos en el proyecto está, eso se discutirá en conciencia de grupo, pero está la de contratar servicios concretos como agencias de noticias o eventualmente incluso solicitar apoyo externo de periodistas y tal. Entonces, lo que yo quiero saber es qué posibilidades hay de, con un sistema de contabilidad abierto, pues y que esté en el propio medio de comunicación, pues colocar un sistema de PayPal que la gente vaya aportando dinero hasta que se cubra ese tope. Y luego, como lo he visto en otros casos, y luego el mes siguiente se reactiva otra vez. No, no lo veo eso. Horrible. Yo entiendo que la política, o sea, entiendo la política de financiación del movimiento como se propone una actividad que cuesta dinero, se presupuesta y si pues entonces se busca financiación para eso. En el momento en que se llegue a ese presupuesto, ya no sigues buscando más financiación. Y el tema de contratar a profesionales me da bastante miedo, porque al final dentro del movimiento puede haber profesionales y eso me parece que puede ser el principio de la corrupción. Un paréntesis, por favor, los que vayáis llegando, si me hacéis el favor de entrar en el pad que voy a poner y ponéis vuestro nombre, porque si no, no doy abasto, ¿vale? ¿Cómo queda este punto entonces? Pues si nadie dice lo contrario, yo lo dejaría como está, pero con monetario en vez de con económico, y con respecto a todo lo demás que ya hablamos en su momento, y bueno, es que salga en la reunión a relucir todo otra vez, pero creo que hemos llegado a las mismas conclusiones que en su día, así que yo lo dejaría, como he dicho, con monetario y como está. ¿Hay alguien más que quiera decir algo en este punto? Que tenga algo que decir. Entonces queda como... No se realizarán actividades que produzcan beneficio monetario. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, ha llegado Rabana. Si queréis pasamos al anterior, que nos lo hemos saltado para esperarle. A legal. No reconocemos leyes impuestas por instituciones o personas, solo las leyes universales que dicta la naturaleza. El movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Rabana, si quieres, o no sé quién tiene la palabra. Ahora mismo nadie. Hola a todos. Buenas. Bueno, este punto comenté la semana pasada que lo veía problemático por ambas frases, en realidad. Si queréis, recuerdo un poco los motivos y los analizamos un poco, si queréis. Por un lado, la primera frase, la primera frase, la de no reconocemos leyes impuestas por instituciones o personas sobre las leyes universales que dicta la naturaleza, entiendo perfectamente la razón, ¿no?, de esa frase, lo que hay detrás, ¿no?, que lo que importan son las leyes naturales y que las leyes que hay actualmente pues son simplemente artificiales. Pero el problema es que de la manera que está escrito, no sé si coincidirás conmigo, es simplemente el problema que veo es que alguien que, imaginaros, no sé, alguien que venga de un grupo así anarquista, bueno, anarquista por llamarlo de alguna manera, que tenga un trasfondo, digamos, de grupos así más de acción directa en la calle, de manifestaciones agresivas, todo este tipo de historias, que obviamente no pintan nada en el movimiento, pero bueno, hay gente que puede con ese trasfondo ideológico de repente puede encontrar el movimiento y puede gustarle, y sería, de hecho, sería genial, ¿no?, que esas cosas pasaran y fueran pasando cada vez más. Entonces, claro, lo que pasa es que la gente no cambia de la noche a la mañana, y cuando llegue y lea esta primera frase de no reconocemos las leyes impuestas, pues no lo sé, yo creo que la frase da pie a problemas, da pie a problemas de tipo del tipo de, bueno, pues como no reconocemos las leyes, el activismo del movimiento puede ser cualquier cosa, aunque sea ilegal. Y claro, ahí ya nos metemos en un terreno realmente pantanoso, ¿no? Y ya no solo en el sentido de manifestaciones y tal, que también puede ser en el sentido de una difusión más artística, pero yo qué sé, a mí, por ejemplo, no sé, yo estudio Bellas Artes, me encanta el graffiti, sea legal o ilegal o lo que sea, o sea, me da igual. De hecho, encuentro incluso un valor añadido cuando se hacen cosas fuera de la legalidad, porque implica una preparación que no la necesitas cuando directamente te llama el ayuntamiento de un pueblo y te dice ven a pintar a tal fachada. El problema es que, claro, si lo hacemos las cosas a nombre del movimiento, pues eso implica un problema, y es que si coges y pintas la casa del alcalde con una pinta que ponga únete al movimiento CX, pues probablemente el alcalde de ese pueblo no le vaya a hacer ni puta gracia, y a lo mejor pues te manda la policía, tienes un problema, no te van a crear más locales, y no sé, creo que esa primera frase tal cual está escrita, o sea, el trasfondo lo comparto, pero tal cual está escrita puede dar lugar a confusiones bastante, bastante graves. La segunda frase no la hago porque me he alargado mucho, si queréis hablamos primero de la primera y luego de la segunda. Pero tienes la palabra. Vale, me parecen correctas las reservas. ¿Te parecería, para solucionar las posibles dudas, añadir una aclaración sobre que, aunque no reconocemos las leyes impuestas, el movimiento no aboca o no aboga por hacer nada ilegal? Algo como no apoya ninguna. Algo así. Perdón, no te oí, Quique. Es posible. Quedaría más claro, aunque perdería también un poco, no sé, otras cosas, tal vez, no sé. Espera, oímos más opiniones, mejor. Selena. Yo pienso que, aunque sí se pueda añadir una frase que ponga no abogamos por lo violento o por lo destructivo, pero no por lo ilegal, porque puede llegar a un punto en que hagamos algo ilegal. Estamos todos hablando desde fuera de empresas, bancos, quiero decir, andamos buscando las trampas, siempre develando las trampas del dinero. En algún momento nos podemos ver involucrados en algo teóricamente ilegal, y entonces iríamos contra nosotros mismos. ¿O se deja un poco frío? No, además me ha recordado un tema que también es un poco complicado, ¿no? Y es que la ley no es, o sea, las leyes naturales, y las leyes naturales son, ¿cómo se dice esto?, inamovibles, ¿no? Son eternas prácticamente. Pero las leyes humanas son bastante, bastante cambiantes, ¿no? Y bien es cierto que ahora, por ejemplo, pues no es ilegal salir a la calle, repartir unos panfletos, hablar con la gente, según qué cosas. Pero en otro tiempo lo ha sido, y nadie nos puede asegurar que en un futuro no lo vaya a ser. Quiero decir, en un futuro puede ser que las cosas se pongan mucho peor, que las leyes se endurezcan y que hayan cosas que vemos ahora normales que por un motivo o por otro pues acaben siendo ilegales. Entonces, claro, ceñirnos siempre a la legalidad puede llegar a ser un problema, no sé, eso ya es una proyección. De hecho, es que hoy en día ya es ilegal comprar ciertos productos de herbolario, por ejemplo. Es decir, que está mucho más cerca de lo que parece. Dime, Uto. No, que nada, que reconduzcas, que yo ahora mismo no sé en qué punto estamos, o sea, en qué parte de la conversación. Sí, estaba pensando, estamos analizando la primera frase. A ver, Uto ha abierto un tie with me para tratar este punto. Si queréis ir todos para allá, por un lado, lo tenéis ahí en el chat. Luego, por otro, estaba pensando, ¿no? Estamos analizando una frase, luego vamos a analizar la otra. Yo os pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en incluir como principio a legal? Es bueno, para empezar por ahí. ¿O no incluir? Yo no. pues los que no estáis de acuerdo podéis argumentarlo, por favor. Bueno, lo acabo de escribir. Creo que es un principio que más que aclarar qué es lo que deberían de hacer los principios, confunde. Y creo que Javi era el otro que no estaba de acuerdo, ¿o no? Sí, yo opino que esto depende con qué enfoque lo leas, pues puedes aprovecharte de ello, y tal cual está escrito me parece que está muy cerrado y que cualquier malintencionado podría aprovecharse muy bien de esta frase. Elena tiene la palabra. No, iba a decir una cosa, pero bueno, iba a decir que a lo mejor a mí me parece que a legal, aunque dé un poco lugar a confusión, pero también hay una parte de nosotros que nos define muy concretamente en esa palabra. Pero bueno, también tienes razón en que se puede buscar otro término que dé menos lugar a confusión. ¿Hay alguien que acepte que este principio puede argumentar que esté? Sí, yo... Perdón, ¿pide palabra? No, sí, te toca. Yo veo que tanto las objeciones de Rabana como las de Javi se basan en que es... en que puede ser malinterpretado, y creo que esas objeciones se pueden solventar haciendo una redacción que no sea malinterpretable. Javi y Rabana, intentamos hacer una redacción que no sea consensuada, que no sea malinterpretable, o os mantenéis en que es mejor que no esté este principio? Desde mi punto de vista, pido la palabra, ¿puedo? Sí, ¿qué haré? Javi. Venga, Javi, te apunto aquí. O sea, desde mi punto de vista, al ser puntos en negrita y luego especificaciones de cada punto, visto desde arriba, visto a paso rápido, se puede utilizar la palabra tal cual alegal para meterla en un montón de contextos y luego decir, no, yo me apoyo en esto. O sea, quiero decir, en principio, si lo ves desde el punto de vista positivo, está muy bien, se entiende, yo lo entiendo perfectamente, pero cuando alguien hurgue y quiera aprovecharlo para echar, digamos, un poco de cizalla y tal, pues podrá aprovecharlo bastante bien, o sea, simplemente con la palabra legal. ¿Un ejemplo? No tengo. La cuestión es que, aunque nosotros definamos con un texto descriptivo esa palabra o el resto, creo que deberíamos remitirnos también a lo que diga la Real Academia de la Lengua Española actualmente, por lo menos para tenerlo como referencia puntual en el momento en el que se deciden. Pido la palabra. Perdona, eres... No te oigo, perdona. Sí, Ardil, le tienes la palabra. Que alegal significa no regulado ni prohibido. Yo quería argumentar a favor de incluir alegal, porque creo que es un principio que nos define y el que todo el mundo tenga claro que no nos vamos a constituir legalmente nunca, me parece muy importante renunciar a ese principio. O sea, vital para un movimiento como el que está diseñado de esta manera, que pueda protegerse de un montón de ataques. De ataques más peligrosos que el que nos hacen en un blog, que sería para lo que utilizarían los trolls esta movida. Y los ataques, una vez que fueran, seríamos pasto del sistema y podrían devastar el movimiento. Javi. Sí, simplemente matizar que si cambiamos la palabra, decimos el movimiento Feijóo es un movimiento no regulado ni prohibido. Ya suena, ya puedes tirar del hilo al decir no regulado. Para empezar, el decir no regulado ya es un poco falso, porque no regulado sería como si no hubiera ni moderadores ni coordinadores ni nada, eso tampoco es así. Y por otro lado, pues ya te digo, depende con el enfoque y desde el punto de vista desde el que lo quieras aprovechar, podrás sacarlo de contexto y hacer con la palabra lo que quieras. No está demasiado bien especificada esta palabra, a lo mejor. Y para mi punto de vista, pues suena un poco cerrada y bastante negativa. Rabana. A ver, yo por lo que he hablado primero de la primera frase y dejaba la segunda para luego, es porque en realidad las dos frases son bastante, o sea, hablan de cosas bastante diferentes. Incluso podríamos analizarlas como dos principios diferentes, en el sentido de que el primero habla del tema, digamos, asociacionista, ¿no? de que el movimiento CEIRIS no se va a formalizar como una asociación legal, que es un tema, y por el otro está el tema de la, digamos, de las leyes naturales contra las leyes artificiales, es que es otro tema que también es importante. Entonces, yo diría de ir frase por frase, más que nada por eso, porque es que si estamos hablando de legal como englobando las dos, nos vamos a estar todo el rato en la confusión, porque no vamos a saber si nos referimos a la primera o a la segunda frase, y es que son bastante, o sea, son bastante diferentes. Sí, vamos a ver un poquito lo que decían ahora. Pues yo estaba tomando como el tema de la legal, si se quiere enfocar desde el punto de vista de que no se va a hacer asociación, o que no se va a hacer asociación política, aunque supongo que esto estará ya hablado en el tema de apolítico. La cuestión es que hay que pensar qué vamos a hacer o cómo vamos a tratar el tema de las asociaciones que se puedan hacer para gestionar eventos o conseguir dinero para hacer cosas. Es decir, en algún momento dado es posible que se necesite crear algo con un nombre legal o un número legal en algún tipo de organismo para hacer cierta cosa. Entonces creo que tenemos que pensarlo ya y saber cómo va a ser ese nexo de unión para que después no nos tachen de que somos no asociacionistas, pero creamos asociaciones para hacer ciertas cosas. Carmelo. Bueno, vamos a ver. Yo estoy un poco en la última línea, porque veréis. O sea, este movimiento se produce porque hay un sistema de libertades en el que estamos. Sí, alternativas o limitadas, como queráis, pero podemos estar haciendo esto ahora libremente. Entonces, y eso se produce porque hay un marco legal que lo permite. Yo sí creo que nosotros deberíamos contemplar la figura de lo legal como parte de algo que nosotros podemos atravesar hasta cierto punto, pero no... Y sin embargo seguir manteniendo nuestro propio esquema de por ejemplo el proceso de consenso o la forma de movernos en una realidad paralela que irá hacia a la masa crítica. Y por ejemplo un problema que yo me planteo es algo que acaba de comentar Fly, o sea, si nosotros por ejemplo en un momento dado necesitamos mecenas, ¿cómo podemos constituirnos a qué figura podemos acudir, por ejemplo, para recibir dinero? Si creamos un PayPal, ¿qué nombre tiene? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar? Y todo eso tiene una figura legal, porque hay que responder legalmente ante ello. Entonces no sé esto cómo podríamos resolverlo. Rod. Hola, a ver, al respecto del comentario de Javi y alguien más sobre los posibles malentendidos del término legal, me parece que si llevamos las cosas hasta ese extremo, absolutamente ninguna palabra de los acuerdos básicos es válida, porque cualquier cosa con mala intención y sacada de contexto se puede usar mal. Entonces, llevar las cosas hasta ese extremo, creo que no es un argumento válido, y si lo diéramos por válido ese argumento, nada de los acuerdos básicos se podría aprobar. Por otro lado, en cuanto al funcionamiento para cuestiones que requieran de uso de asociaciones, etcétera, el que el propio movimiento CJ's no se constituya como asociación no impide que se puedan constituir asociaciones concretas para eventos o necesidades concretas, como en este momento ya está ocurriendo y ya ocurre en otros chapters, o por ejemplo en este momento en Madrid se está constituyendo una asociación relacionada con el movimiento CJ's en Madrid de tipo estudiantil. También la recaudación de dinero mediante herramientas en internet se puede hacer a título personal o a título de una asociación creada para tal efecto, y eso no provoca ningún problema. Elena. Iba a decir lo que ha dicho un poco Ruth, así que nada. Oye, pido la palabra. Adelante. Pero no, con el chat mejor. No, vale, gracias, perdona. Que las cosas que pongáis en el chat, decidlas de palabra porque se está grabando, ¿sabes? No podemos tener una argumentación ahí por el chat. Solo pido eso. Sí, vamos a pedir la palabra por el chat. Alex. Claro. Bueno, pues lo que decía en el chat, entiendo esa manera de cómo funcionar, en plan de hacer asociaciones puntuales para cada cosa que se necesite, pero creo que estaría bien dejarlo también escrito, para que se sepa desde un principio cómo vamos a hacer. Y cuando alguien tenga la duda de, y cuando necesitáis dinero, ¿cómo vais a hacer? Pues ya le podemos enseñar, mira, ya hemos decidido desde el principio que cuando haga falta hacer algo, pues lo haremos de esta manera, o se buscará esta fórmula. Carmelo. Okay, yo creo en la figura, por ejemplo, de constituir asociaciones del tipo Amigos del Movimiento Seiges o Amigos de del Proyecto X del Movimiento Seiges, por ejemplo. Y por otro lado, respecto a la figura de lo legal, yo creo que es importante decir que como mínimo, independientemente de que insistamos en que somos legales, que estamos en contra de cualquier acto criminal, para que todo se equilibre dentro del mismo concepto. Utopía. Iba a decir que en la línea 6 del pan de edición alguien ha puesto una alternativa interesante y creo que la deberíamos tener en cuenta ahora mismo, así que si al facilitador no le importa leerla, por ejemplo. Vale, gracias, Uto. A legal, entendemos que las leyes impuestas por instituciones o personas son artificiales e ineficientes. Solo queremos respetar las leyes universales que dicta la naturaleza. El movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Ravana, tienes la palabra. Vale, bueno, era un poco a raíz de que habíamos entrado ya en el debate de la segunda frase. Nada, simplemente un breve comentario al respecto del tema de que el movimiento no se constituya legalmente. A mí el tema del nombre me da igual, es que ya lo he comentado varias veces, las etiquetas para mí son algo completamente irrelevante y en el caso, por ejemplo, de Portugal, que hayan montado una asociación que se llame Futuragora, en lugar de llamarse el movimiento Zeikis Portugal, pues me parece que es... me da absolutamente igual. Entiendo los motivos por los que lo han hecho, porque es así de sencillo, como que se decidió en una reunión internacional de chapters que no se hiciera ningún chapter montara ninguna asociación a nombre del movimiento, de momento. Pero establecerlo como un principio me parece, por un lado, me parece contradictorio, por no decir un poco hipócrita incluso, porque montar una asociación que sirva a los fines del movimiento Zeikis, pero como no le llamamos movimiento Zeikis, pues no entra dentro de este principio, me parece un poco de no querer ver, ¿no? O sea, es un poco autoengaño es la palabra. Pero bueno, es simplemente mi punto de vista. Es que al fin y al cabo, si es una asociación que sirve para los fines del movimiento, pues aunque no se haya constituido con ese nombre, un régimen de asociación. Bien, respecto a lo que comentaba Fly de especificar cuál sería la alternativa para funcionar si no nos constituimos legalmente, eso en principio estaba pensado hacerlo en el documento extendido, en el documento argumentativo y extendido. En este documento sintético pues quedaría un poco demasiado largo para hacerlo. En cuanto a la hipocresía que comentaba Ravana, bueno, realmente sería en cierto sentido hipócrita, en el mismo sentido en el que todos los que estamos aquí, que se supone que estamos en contra del dinero, tenemos que usar el dinero todos los días o casi todos los días, tenemos que usarlo por imperativo, porque nos obligan, pero no porque nos guste. Horrible. Bien, yo iba a decir algo parecido a lo que dice Ruth. pero yo creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero es el carácter global que tiene el movimiento, con lo cual de su carácter global se deriva necesariamente que no puede constituirse legalmente porque no hay una legalidad para constituirlo legalmente en esa legalidad global, con lo cual el movimiento no se hace responsable de las iniciativas locales con leyes locales. Eso es lo que y no es hipócrita, es entendemos que igual que nosotros cada miembro activista del movimiento tiene que vivir con dinero, aunque abogamos por una economía en el futuro basada en recursos y sin dinero, exactamente de la misma manera es coherente que nosotros estemos en un sistema y tengamos que utilizar el sistema y estar trabajar dentro del sistema, en el sentido de que, pero con iniciativas locales y no asociadas al movimiento Zeitgeist, por pura lógica de su globalidad. Y eso no, o sea, eso es, yo creo que eso es muy entendible y muy defendible, no es hipócrita. O sea, entendemos que tiene que haber iniciativas locales de mil maneras, pero que no pueden responsabilizar al movimiento global porque no hay una manera legal de coordinarse globalmente. Pintor. Bueno, yo quería decir que la palabra alegal no me parece válida porque está lo legal y está lo ilegal. Lo alegal es algo que todavía no ha sido tratado. Pero constituirnos como algo que no ha sido tratado es ridículo. O sea, o somos legales o somos ilegales. Luego, lo de la ley natural me parece intragable tampoco, porque no sé cuáles son las leyes naturales. Si alguien me lo explica, pues yo estaría de acuerdo. Y lo de no poder hacer asociaciones, por si acaso mancha el movimiento y todo eso, pues también es absurdo, porque imaginaos que FAES, que es una asociación, digamos, afín al PP, comete algún delito, pues oye, eso salpicaría al PP, aunque no se llame PP, es ridículo. O sea, sí, es simplemente un poco inocente en general todo. Gracias. Carmelo. Bueno, si os dais cuenta, aquí todos estamos imbuidos en la cultura del dinero, porque cuando hablamos de legal o ilegal o de constituirnos como asociación o no, casi todo gira en torno a la idea de tener recursos económicos para poder realizar nuestras actividades. Entonces esto es una cosa sobre la que tendremos que reflexionar un poco más de fondo. Yo soy partícipe, aunque es verdad que para lo que a mí me gustaría hacer dentro del movimiento voy a necesitar recursos, de invitar a la gente directamente a aguantar. Veréis, o sea, siempre se habla de los héroes y de las guerrillas románticas y de la gente que toma las armas y se enfrenta al poder establecido y todo lo demás. Nosotros somos un movimiento pacífico, global, pero especialmente somos pacíficos porque es que el desarrollo tecnológico y bélico de los países poderosos es tal que nos pueden eliminar quirúrgicamente de cualquier manera y en cualquier lugar. Por lo tanto, lo que nos queda es la vía pacífica y nuestra capacidad de resistencia como colectivo. Entonces, si somos capaces de insistir en esto permanentemente de forma numantina, esa puede que sea la vía. Es decir, renunciamos directamente al dinero o empezamos a estar de acuerdo con Jack Fresco cuando plantea que efectivamente hace falta hacer una pequeña concesión y solicitar recursos económicos y demás. Es decir, una cosa, hay una figura en la que yo había planteado en algunas ocasiones, que es la figura del compromisario, que es buscar a alguien que esté más o menos solvente económicamente y que sea capaz de recibir dineros en nombre del movimiento o asociaciones paralelas, pero que no estén vinculadas directamente al movimiento, de manera que cualquier acto de corrupción o en cualquier momento el movimiento ya deja de necesitarlas, puedan desaparecer. Pero la cuestión de lo económico es fundamental. Lo del tema de lo legal o lo ilegal, yo me lo veía más al principio por cuestiones que tuvieran que ver con delitos, pero está claro que en lo que estamos pensando, o por lo menos lo que se expresa ahora, es el tema del dinero. Elena, y os recuerdo un poco en la exposición al tiempo, ¿vale? Hemos establecido un minuto. Pues, bueno, yo es que creo que el término legal es el adecuado, concretamente, porque como yo no considero que las leyes que ellos han impuesto, aunque repercutan, pero como yo ideológicamente no las respeto, no las tengo en consideración, no considero que esté ni dentro ni fuera. Por lo tanto, no soy ni ilegal ni legal, soy alegal. O sea, para mí lo que es el término tiene importancia. Y lo de la ley de la naturaleza, pues respondiendo un poco a Pintor, pues sí, estoy de acuerdo contigo, aunque no sabemos cuáles son, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar por conocerlas, porque si lo que hacemos es utilizar un término del sistema, entre comillas, para lo que no conocemos, estamos incurriendo en el mismo error que todos hasta ahora. Os propongo un receso, porque esto parece que se alarga. En este punto el consenso no lo estoy viendo. Un receso de 5 minutos y luego volvemos. También quiero decir a los que no os conozco, Isabel, Lanz, Panzer, Pachi, que si no intervenís significa que estáis de acuerdo, que por favor no os quedéis sin hablar. Es que como no sé si queréis hablar o no, simplemente pedís la palabra por el chat y Alex Ar os da la palabra. En el proceso de consenso, el no intervenir significa que estás de acuerdo. Entonces, ¿hacemos un receso de 5 minutos? Ok. De acuerdo. A las 20 estamos. Hay 17. 23 y... Bueno, ¿a qué hora dices? Perdona, Alex. Sí, pues redondea un poquito a las 11 y 20, pero a las 17 no hay ningún problema. Venga, hay 20. Y no es más fácil decir, no vamos a hacer nada ilegal y ya está. O sea, nos adaptaremos a las leyes mientras haya y punto. O sea, no vamos a quemar barcos ni nada de eso. No sé. Nos adaptaremos a las leyes mientras las haya y punto. No sé, no sé por qué tenemos que ser legales, no sé por qué tenemos que inventarnos la ley de naturaleza ni nada de esto, vamos. Callarse, que estamos en el descanso, hombre. Callarse. Estaba hablando solo. He atusado el botón sin querer. Parad la grabación, tíos. Robot. Me voy a fumar el español. ¿Empezamos otra vez? Sí. Ha aparecido en el Tie With Me, ha aparecido otra propuesta de redacción. Lo digo pues para que os la leo. Aunque el movimiento no aprueba ningún acto criminal, no reconocemos leyes impuestas por instituciones o personas. Solo las leyes universales que dicta la naturaleza. El movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Aquí en el proceso de consenso, la idea es duro con la decisión y flojo con la persona. Entonces, bueno, usar nuestra creatividad para ver qué decisión y qué solución puede aceptar la otra persona. No argumentar en que tú tienes razón. Bueno, es un poco para a ver si conseguimos avanzar en este punto. A ver, he tenido problemas. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Y no podéis ya pedir la palabra. Y cabo la pedido. Venga, y cabo. A ver, según el diccionario de la Real Academia, es alega sería no regulado ni prohibido. ¿Qué ocurre si mañana mismo nos ilegalizan de algún modo o consideran que nuestra actividad es ilegal? ¿Qué ocurre? Pues que sencillamente llegamos a la conclusión de que está regulado nuestra actividad, el hecho de que esté regulada o esté prohibida no depende realmente de nosotros, sino de un legislador, de las leyes. Santana. A ver, estoy bastante en la línea de lo que acaba de decir Cabot, pero me gustaría poder formar y escribir un poco, darle un poco forma a la idea. Y bueno, proponer pasar a otra cuestión y seguir con esta en otro momento, porque ya que no nos va a dar tiempo a discutirlo todo, pues pasar a otra cuestión. Rod. Pasar a otra cuestión significa que no hemos llegado a un consenso en este punto. Creo que podemos llegar a un consenso en este punto y aplazarlo no creo que sea útil. Si lo dejamos, supongo que es porque hay gente que opina que este punto simplemente no debe existir. Creo que deberíamos ceñirnos a los argumentos. Se ha argumentado a favor de la existencia y a favor de la no existencia de este punto, y bueno, yo he intentado contraargumentar todos los argumentos que ha habido en contra. Me gustaría que, si alguien tiene algún argumento nuevo en contra, lo dijera. Real. ¿Qué hay de lo de ver si es posible separar las dos frases del principio en dos principios diferentes, ¿no? O sea, me refiero a, por un lado, el tema natural versus artificial, y por el otro lado, en la parte, digamos, de asociación legal. ¿Puedes repetir, perdón? Nada, que focalicemos la atención frase por frase para poder... alcanzar el consenso con un principio que contiene dos frases y en las que cada una se refiere a un aspecto diferente de algo bastante impreciso, como es el término legal, como explicaba Cabot, que realmente tampoco se explica en sí mismo demasiado. Y bueno, si podemos analizar primero el tema, o primero o segundo, me da igual el orden, pero por un lado el tema del tema de la ley natural versus la ley artificial o humana, y por el otro lado el tema de asociación legal o no, a lo mejor así podemos alcanzar el consenso más rápido, ¿no? Yendo un poco más al detalle. Santana. Vale, sí. En mi opinión, si todos estáis de acuerdo con separarlo en dos partes, yo me centraría primero en la cuestión legal y bueno, me gustaría argumentarlo. Pero primero, pues que veamos si se puede separarlo en dos partes, ¿no? Yo estaría a favor. Ana, concretamente, entonces serían dos partes. A una la llamarías a legal y a otra, ¿cómo la llamarías? ¿O puedes precisar? ¿Me decías a mí, perdona? Sí, con tu propuesta ahora. ¿A una la llamarías legal y a la otra cómo la llamarías? No tengo ni idea. O sea, me refiero a los temas. El nombre, ya digo que estoy un poco más bien de acuerdo con lo que comentaba Icabot, y es que la palabra legal en sí es un poco imprecisa, no dice mucho por sí misma. Pachi. Hola, buenas a todos, ¿me oís? Sí, bueno, sí, bueno a todos. Bueno, estoy atendiendo más que nada como oyente, porque bueno, yo no vivo en España, llevo poco tiempo en el movimiento, pero bueno, yo pertenezco al chapter de Melbourne. Entonces, bueno, simplemente me interesa, pues, como español, pues me interesa cómo va el movimiento allá, ¿no? Entonces, bueno, un poco para contribuir en la discusión, veo que estamos dando un poco la picha a un lío, porque no veo por qué hay que definir unos principios cuando realmente el movimiento es about. ¿Qué ha pasado? Se ha caído. Intentamos hacer lo que ha propuesto Ravana como metodología de trabajo. ¿Qué opináis? A ver qué sale. Rob. A ver, yo veo que gran parte de las reticencias consisten en la palabra que define el principio, la palabra alegal. Yo no tengo ningún inconveniente en que se use otra palabra, pero a mí sí que me parece importante especificar que las leyes actuales no nos parecen justas, y que aunque las acatamos, no las reconocemos como legítimas, digamos, por decirlo de alguna manera, y que por lo tanto el movimiento no se constituye legalmente. Y Cabot. Creo que la palabra legal, sigo diciendo que está fuera de lugar, y creo que cuando habláis de alegalidad, creo que os estáis refiriendo a que el movimiento Zeitgeist no tiene personalidad jurídica. Es como lo diría un legislador, un experto en derecho. Santana. Pues precisamente es eso. Yo lo que proponía era dejarlo más adelante porque yo quería redactarlo un poco en esa forma. Básicamente es que es la personalidad jurídica. En el momento en el que una asociación adquiere personalidad jurídica, ya puede actuar dentro del sistema legal, que es el sistema jurídico económico y todo lo que mueve la máquina, ¿no? Entonces yo había pensado más en asociaciones, digamos, paralelas con la gente que quiera agrupar y apoyar las diferentes iniciativas, igual que el movimiento Facebook se puede apoyar en algún momento en una empresa a la que compra panfletos o que le imprime lo que sea, que le suministra material, pues habrá, se formarán o se utilizarán otras plataformas que ayudarán a las causas del movimiento, pero veo innecesario utilizar el sistema jurídico para movernos. Creo que además es introductivo y nos lleva a un terreno en el que no nos beneficia, está en la boca de la gente con responsabilidad jurídica. Pancho. Bueno, encima parece que la conexión mía no, de vez en cuando se cae, o sea que tampoco voy a intervenir mucho. Bueno, solamente quería decir también que creo que hay que diferenciar entre lo que el movimiento quiere conseguir y lo que es ahora mismo. Creo que hay un montón de conceptos aquí que queremos reflejar sobre lo que se quiere llegar a conseguir, cuando realmente, yo por ejemplo, respecto a lo que dice Jax Fresco, yo entiendo que el movimiento debería convertirse en un movimiento político en algún momento. O sea, ni siquiera en eso se puede llegar a un acuerdo fácilmente. Entonces, no veo ningún inconveniente para que el movimiento utilice todo tipo de instituciones con el objeto de llegar al objetivo que se quiere conseguir. No veo ningún inconveniente en eso. Yo sí que veo un inconveniente, no uno, sino muchos inconvenientes en eso. En el momento en el que el movimiento Zeitgeist se convierte en un partido político, creo que gran parte de los activistas del movimiento Zeitgeist van a desaparecer, yo entre ellos. Por otro lado, si el movimiento Zeitgeist tiene suficiente fuerza como para algún día, por ejemplo, si se convirtiera en un partido político, ganar unas elecciones, tendría suficiente fuerza para cambiar la realidad sin necesidad de ser un partido político, es decir, que la gente, en vez de votar directamente, hiciera cosas para cambiar la realidad. Entonces yo no veo en absoluto ninguna necesidad de que el movimiento Zeitgeist tenga en ningún momento de su historia función política, tal y como se entiende hoy en día la política. Y segundo, en el momento en el que eso ocurra, creo que el movimiento Zeitgeist estará absoluta y completamente perdido, porque será fácilmente presa de la corrupción, que es precisamente uno de los pilares contra el que se supone que luchamos. Pachi, ¿me escucha? Parece que Pachi no lo escucha. Pachi, no, se había caído. Pachi, tienes la palabra. Pues está ahí, pero... Rodana. Vale, no sé, estoy pensando, está viendo el Type With Me ahora mismo. A ver, el que estamos escribiendo ahí algunas propuestas y reflexiones en general. Veo la primera de todas, la que está en la línea 3, en la que pone, aunque el movimiento no provee ningún acto criminal, y entre paréntesis hay escrito, esto sería el propio pacifismo. Eso me ha traído a la mente. Y si directamente dejamos el Ah, mira, lo han modificado ahora, vale. Es que iba a proponer justamente, bueno, más que proponer, a verbalizar un poco más eso. Si mantenemos, digamos, lo de que a mí es que el principio de que solo aceptamos o que priorizamos o que reconocemos las leyes naturales y no las impuestas por las instituciones o personas me gusta, en realidad me gusta mucho. El problema es las consecuencias, ¿no?, que pueda tener. Entonces, si le ponemos muy, muy, muy cerquita un principio que se llame pacífico, o sea, que el movimiento CX sea completa y absolutamente pacífico, ¿qué os parecería el tema? Puede que sea una obviedad, o sea, de hecho yo creo que todos los que estamos aquí seguramente somos muy pacíficos y estamos convencidos de que es una obviedad, pero tenemos que entender también que no somos la mayoría, nos representamos al 100% de la población, ni mucho menos. Entonces, a lo mejor recordar a todo el mundo que esto es un movimiento pacífico y que en ningún momento va a abogar por ningún tipo de violencia, pues está bien. Luego ya está claro que entramos en el tema jurídico, ¿no?, de que se entiende por violencia. Si pintar, por ejemplo, una fachada privada es un acto de violencia contra la propiedad, pero entonces tendremos que ver si reconocemos o no la propiedad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y cabal. Habría que ver si se reconoce o no el derecho a la defensa propia. Ardible. ¿Ardible? Ah, perdón. No vamos a revisar el Código Civil y a decir lo que no somos. Yo creo que son dos ideas. Y desde mi punto de vista, la primera, tengo ciertas, no es tan importante como principio, aunque sea, y es un poco definitorio, o sea, es un poco argumentativo. No me importaría que se suprimiera esa parte, no lo tengo claro, podría llegar a entenderlo, pero la parte de que no se constituye legalmente sigo pensando que es irrenunciable y que tenemos que me parece bien lo que dice Icarot de que el término legal es un término que no podemos controlar nosotros, que no está en nuestro foco para decir si somos o no somos, pero definirlo de alguna manera y lo de que no se constituye como propiedad jurídica, pues si hace falta, si no hay una palabra que lo defina así y el principio es una frase sin definición, no me importa. O sea, no se constituye jurídicamente. Y explicado. ¿Hay alguien que tenga que decir o matizar lo que acaba de decir Ardible? Poner exactamente no se constituye con personalidad jurídica. Y luego seguimos debatiendo el primer punto, el de las leyes naturales. ¿Qué os parecía jurídico? Correcto. ¿Existe eso? Si no existe, se inventa. Y Cabot tiene la palabra. Orlánficos. Creo que para evitar confusiones es bueno que no demos lugar a malinterpretaciones, con lo cual, si somos exactos, la gente cuando lo lea va a saber lo que está leyendo. Por lo tanto, yo reitero, podéis decir si lo que no queréis es, digamos, constituir, por ejemplo, al movimiento Zeitgeist como organización, como asociación legalmente constituida, entonces lo que hay que decir es que el movimiento Zeitgeist como tal no tiene personalidad jurídica, es decir, básicamente decir sin personalidad jurídica, y a partir de ahí desarrollar ese punto, y luego aparte el tema de la ley natural universal y las leyes humanas artificiales. ¿Podrías hacer una propuesta concreta en el PAD sobre eso? De acuerdo. Sí, no le toca hablar a nadie, lanzo una pregunta, perdonad. Es que antes. Sí, le toca a Ravana. Claro, soy yo. Es que antes he explicado a Ardible una cosa que me ha convencido bastante. He de reconocer lo que me ha parecido bastante convincente, el que explicabas de lo local, aprovechar sin ningún tipo de problemas cualquier asociación, bueno, cualquier no, pero las asociaciones, digamos, amigas para aquellos fines que necesitemos, pero en lo global, digamos, mantenernos fuera de lo que es el sistema, ¿no? Mantenernos fuera de la personalidad jurídica. Solo voy a lanzar esta pregunta por última vez, voy a intentar lanzarla de una manera más o menos neutral. ¿A nadie le supone un conflicto de intereses utilizar asociaciones para nuestros propios fines, teniendo un principio que diga que no vamos a formar nuestra propia asociación? O sea, ¿no veis un conflicto de intereses nadie allí, no? Sí. Es que igual soy un rayado, no sé. Sí. Vamos a ver, yo no lo veo un conflicto desde mi posición y mi forma de ver las cosas y el por qué se hace esta asociación o por qué no se hace. Entonces, para mí no entraría en conflicto, porque si hubiera conflicto no se haría. La cuestión es lo que piensa la gente de fuera. Pero creo que cualquiera del movimiento, con los ideales del movimiento, entiende el porqué de esa necesidad y que se va a hacer por algo beneficioso para la gente y para el movimiento, no para la persona. Rod. A mí realmente me parece hipócrita, pero hipócrita en el mismo orden en el que cuando usamos dinero también estamos siendo hipócritas, porque se supone que abogamos por un mundo sin dinero. La realidad es la que es actualmente, y aunque intentemos cambiarla, mientras la vamos cambiando, tenemos que amoldarnos a ella. No hay más remedio, es una imposición, y esas imposiciones nos pueden hacer parecer hipócritas. Carmelo. Yo estoy de acuerdo en parte con Rod, pero añadiría que lo que va a generar es una doble moral. Es decir, el movimiento está limpio, pero creamos asociaciones que sustentan el movimiento y que, por lo tanto, lo que creo es que no va a aportar claridad al movimiento. E insisto, en ese sentido, el proyecto Venus está siendo más honesto. Dice, bueno, nosotros necesitamos pasta y lo hacemos así, de forma abierta y clara y descarada también. Entonces, no sé, yo creo que insistiría en la idea de convocar a la gente a aguantar y generar más compromiso y más activismo, aunque eso signifique mantenernos durante una mayor cantidad de tiempo sin recursos, sin grandes recursos. Y reescribir el principio. Perdón, Alex. Vale, Rod. Perdón, se me ha ido el hilo, perdón, disculpa. Hola, Rabana. No, estaba dándole vueltas acerca de lo que comentaba Ruth, que, o sea, sí que es verdad y es muy cierto que en la vida todos prácticamente, o sea, yo creo que más que menos, pero todos cometemos varias y numerosas a veces hipocresías en muchos aspectos, y bueno, el objetivo, digamos, que estaría bien, pues, es reducirlas al mínimo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no tengo en mis principios personales, no tengo un principio que diga prohibido utilizar el dinero, por supuesto. Sería completamente ridículo, absurdo, ¿no? O sea, lo que intento es utilizarlo lo menos posible. Entonces, estaba dándole vueltas a eso. ¿Cómo podría, a lo mejor, plantearse el tema este de las asociaciones de una manera más, que dé lugar a menos engaño, ¿no? A que sea un poquito menos hipócrita? Pues tal vez, no sé, plantearlo como que vamos a tratar de reducir al mínimo lo estoy improvisando sobre la marcha, lo siento, debería escribirlo, pero algo así como que pretendemos reducir el contacto con las instituciones legales o algo así. Carmelo. Sí, bueno, es verdad que las instituciones son una fuente de financiación para muchos proyectos de ONGs y de grupos alternativos. El caso es que, o sea, si hemos decidido no constituirnos legalmente, tenemos que asumirlo con todas sus consecuencias. Entonces, lo que soy partidario es de que cada proyecto tenga un responsable, así como suele tener un coordinador prácticamente todo lo que hacemos, y que ese responsable asuma la carga económica de ese proyecto hasta su finalización, o por lo menos parcialmente hasta que otro pueda sustituirlo, pero que sea a títulos de una persona concreta y no a cargo de una asociación. Bueno. Perdón, disculpa, antes que se me fue el hilo. Ya recuerdo lo que quería decir, que este principio la existencia de este principio se basa en la experiencia previa de muchos movimientos sociales en los que ha habido muchos problemas precisamente porque ese movimiento social se ha constituido legalmente. Para constituirse legalmente ha tenido que establecer una jerarquía, un presidente de una asociación, una junta directiva, secretarios, vocales, etcétera. Y una vez establecido esta jerarquía, en muchos casos esta jerarquía ha sido utilizada para destrozar muchos movimientos sociales. Y bueno, yo personalmente he vivido dos de estos casos. Entonces, bueno, el hecho de que el movimiento Sojays no se constituya legalmente ya nos va a, de entrada, digamos, proteger contra esto en gran medida. Y bueno, si se supone además que somos un movimiento social en el que no reconocemos jerarquías, va a ser complicado constituirse legalmente. Si finalmente no se establece que no lo queremos hacer. Bueno, ahí en el pad tenéis dos puntos, punto 1 y punto 2. Siguiendo lo que ha dicho Ravana, podríamos dividirlo en dos partes. Uno, lo que es el reconocimiento de las leyes naturales. Entendemos que las leyes impuestas por instituciones o personas son artificiales, ya que las auténticas son las leyes universales que dicta la naturaleza. Punto 2, si es lo que queréis, el punto 2 sería sin personalidad jurídica. Es decir, el movimiento Zeitgeist como tal no se constituye como persona jurídica. Y a partir de ahí es innecesario describir lo que es una persona jurídica, aunque puedo decirlo. Es básicamente que carece de, como tal, de derechos y obligaciones, capacidad para realizar negocios jurídicos, etcétera. Pero bueno, eso se entiende por sí solo, persona jurídica. Es lo que vosotros queréis decir como alegal. Yo añadiría sin perjuicio de poder de que algunas personas del movimiento se constituyan en asociaciones sin involucrar directamente al movimiento Zeitgeist para poder realizar sus fines. Total. Yo iba a decir que, vamos a ver, creo que, como ha dicho Ruth, que no hay que hacer varias ideas en un punto. Estamos de acuerdo en que hay algunos principios que incorporan varias ideas, pero si hay que desglosar a legal en dos o en más, yo no veo ningún problema en hacerlo. Y de hecho creo que es más productivo, porque de hecho es que ya, la problemática de legal para mí se soluciona con sin personalidad jurídica. Pero a legal como tal, antes, en la redacción que tenía antes, incluía otras ideas. Entonces esas otras ideas se pueden incluir en pacifismo o en el principio que sea. ¿Cuál es la propuesta? ¿Concretamos propuestas ya y avanzamos un poco? ¿Vemos si hay bloqueo, si hay consenso, o si veis necesidad de seguir debatiendo? Yo creo que se ha argumentado ya mucho. A ver, vamos a ver si estáis de acuerdo en esto. Reconocimiento de las leyes universales. Dos puntos. Entendemos que las leyes impuestas por instituciones o personas son artificiales, ya que las auténticas son las leyes universales que dicta la naturaleza. ¿Hay alguien que quiera decir algo de este punto, tal como está? Y lees el siguiente, Cabot. Perdón. ¿Alguien tiene? Fly tiene la palabra. Gracias. Yo sé que voy a liarla más, pero bueno, si no, lo dejamos estar. A mí el tema de solo las leyes universales que dicta la naturaleza me parece contraproducente, porque la naturaleza no nos dice nada directamente que podamos entender y todo está supeditado a una explicación de una persona o una institución. Por lo tanto, esa frase completa, para desde mi punto de vista, pues no está del todo bien formada. Por lo menos se puede sacar que una de las partes puede negar a la otra incluso. Santana. Pues estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fly. Y bueno, en mi opinión creo que es algo que está interiorizado y que cualquiera que vea la guía del activista y se haya visto algo y sepa un poco de qué va el movimiento, entiendo que lo que nos mueve un poco pues es el progreso a través de la ciencia y lo de las leyes artificiales, por decirlo de alguna manera. En el momento en el que no nos constituimos como persona jurídica, no tenemos que posicionarnos. Bien, yo estoy de acuerdo en que las leyes de la naturaleza evidentemente no nos las dicta la naturaleza directamente, pero en eso consiste la ciencia, en desentrañar las leyes de la naturaleza, y se supone que el movimiento seguidista aboga por seguir el método científico. Entonces, bueno, aunque determinadas leyes de la naturaleza estén enunciadas evidentemente por personas, porque al fin y al cabo los científicos son personas, siguen, esas personas que enuncian leyes, siguen una metodología científica. Y esa metodología científica implica que esas leyes son corroborables, irreproducibles y comprobables. Y por lo tanto, no es algo, no es algo, digamos, tan arbitrario como podría ser una ley enunciada en un parlamento o en un consejo de ministros. Santana. A ver, sobre lo de las leyes naturales. La Iglesia, cuando se fundó, también habló sobre lo que era la ley natural, y su interpretación era que los hombres se tenían que reproducir solamente con las mujeres, o sea, se tenían que juntar solamente con mujeres con el objetivo de reproducirse, porque eso era lo que ellos interpretaban de la naturaleza. Creo que simplemente era el enunciar que estamos a favor del método científico sería suficiente. Utopial. A ver, por una parte, en la metodología de trabajo que hemos estado usando, lo que hacíamos era borrar cuanto menos estuviéramos, en lo que no estuviéramos, el texto que no nos gustaba para crear claridad. Entonces, propongo que vayamos borrando todo lo que no nos guste y todas las, a ver si en el mismo párrafo hay la primera misma oración y en eso estamos de acuerdo, pues en dejarla. He hecho un par de listas de ideas. Podemos incluir en estas listas las ideas que con las que estamos de acuerdo, o ponerle una barra para crear alternativas a esas ideas, borrar lo que a nadie le guste, votar como uno o como menos uno lo que nos guste o lo que no, y ir sacando, o sea, podemos ir agilizando el trabajo de esta manera, por una parte. Y por otra parte, iba a hablar a favor de esos tres puntos que hay enumerados, porque creo que no está habiendo consenso con la legal como tal, y que yo apoyo esas tres iniciativas que están enumeradas: la de pacifismo, reconocimiento de la ley natural y sin personalidad jurídica. Bueno, el punto uno yo lo he redactado simplemente para dejar claro que serían tres puntos. Pero aparte de a partir de ahí, yo tengo que decir que a mí el punto uno me ofrece ciertas dudas, porque puede ser peligroso, incluso malinterpretado. A lo mejor es mi ignorancia, pero no sé, podría aparecer alguien hablando de darwinismo o de como Hitler hablaría de la ley de la eterna compensación, de la aniquilación del débil, no sé. Eso puede ser peligroso. El tema de las auténticas leyes universales las dicta la naturaleza. Curioso, es que hay, si no lo redactamos bien, puede ser peligroso. Palabra. Mi nombre. Bueno, pide la palabra. Venga, Elena. Se me ocurre que a lo mejor la cuestión está en explicarlo de otra manera, no decir las leyes de la naturaleza, sino decir respetar por encima, no sé si sí exactamente, ¿vale? Pero respetar por encima de todo la naturaleza, sabiendo que aprendemos de ella, observando, bla, bla, bla, o algo así. Carmelo. Yo entiendo que cuando se, por todo lo que hemos hablado y lo que me han comentado y tal, entiendo que cuando se refiere a las leyes de la naturaleza se refiere a su parte sistémica y de funcionamiento, más que a la parte que tenga que ver con interpretaciones de comportamiento. O sea, la naturaleza es en sí misma sin juicios morales y si, o sea, un tigre no es bueno ni es malo y se zampa lo que sea cuando tiene hambre. Entonces, eso en términos biológicos, pero también, o sea, la explosión de una supernova tampoco es buena ni es mala. Entonces, es más bien, aceptamos las leyes de la naturaleza sin juicios morales, ¿no? O, bueno, esa es mi pregunta. Tíos, vamos a avanzar, ¿sabes? O consensuamos una propuesta o la bloqueamos, pero si ya nadie ni siquiera la BTP argumentar a favor ni en contra. Y Cabot. Estoy de acuerdo en que como poco tenemos que redefinir ese punto, el punto 1. Habría que redactarlo de nuevo hasta que encaje en lo que queremos realmente y no sea malinterpretado, o bien incluso eliminarlo. Ahora bien, ¿qué pensáis del punto 2? Sin personalidad jurídica. Como tal, ojo. Ojo a ese como tal que he puesto. El movimiento CX como tal. Es decir, que no vamos a crear una asociación que se llame Movimiento CX. Ni que se llame Proyecto Tierra, ni que se llame Periquito López. Pintor. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas? Así. Si alguien asume el coste de financiar algo, luego a esa persona le penalizan económicamente por hacerlo, nadie va a querer hacer nada. Nos paralizamos por no querer hacer asociaciones ni nada de eso. Nos quedaríamos en nada, en una asociación de coleguillas. Rod. Pintor, creo que eso ya se ha argumentado más de una vez. Que una persona puede asumir, o una asociación creada para tal efecto puede asumir unos gastos y luego esos gastos se financian. Eso no es ningún problema. Y todo, cualquier gasto que suponga para una persona o para una asociación una actividad concreta se puede financiar para una actividad concreta. ¿Y qué otro? Entonces, yo añadiría ahí al punto 2 lo que ha dicho Ruth. Está en no lucrativo. Y Cabo, ¿por qué no lo añades? A ver cómo queda. Está en no lucrativo ya, que es un principio consensuado ya. Cabo. Creo que aunque esté lucrativo, conviene aclarar eso para en el punto 2 para evitar cualquier confusión. Es decir, añadir. Después de personalidad, persona jurídica, punto, es decir, sin perjuicio de que, etcétera. Tú como lo redáctalo tal y como lo has dicho hace un momento. Quedan 8 minutos de reunión. Bueno, quedan 8 minutos de reunión. Vamos a intentar de todas maneras, madurar bien las cosas, porque lo que vamos a decidir es muy importante y puede condicionarnos de manera fundamental. Puede hacernos ir para arriba de un empujón o paralizarnos, como ha dicho Pintor. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que escribimos. Entonces yo lo maduraría. Quiero decir... Super. Legal, entonces... Yo aplazaría esto, quizá, bueno, podemos No sé si en unos minutos podemos aclarar el punto 2, redactar bien el punto 2. Utopial. Pues que me he vuelto a sorprender un poco por la sencillez de la línea 45. Sin personalidad jurídica, el movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Hay muchas cosas escritas en todo esto y la verdad es que ya estoy, no sé, un poco saturado de tanta información, pero esta línea me parece una alternativa muy buena a legal y quería saber que no tiene ni más es ni menos. Entonces quería saber qué piensa la gente de esta línea 45. Claro. Esa línea es como estaba redactada inicialmente, pero quitando la primera frase, que ya no recuerdo cómo era, porque ya no sé ni dónde estaba. Pero así que decía que no reconocemos las leyes humanas, y esa parece más problemática. La segunda parte, a mí por lo menos personalmente me parece menos problemática, y es lo que he dejado, tal y como estaba, quitando la primera frase. Parece que me gusta más esa frase. Y Cabot. La frase esta, la de la línea 45, me parece muy adecuada en el sentido de que la de la línea 43 es un poco redundante. Es para no caer en esa redundancia, podemos poner, pues sencillamente, pues no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Utopial. Ahora quería preguntar lo que preguntaría el facilitador, que si hay alguien en contra. Perdón, quería preguntar que si hay alguien en contra de lo que sugiere la 45, que si hay alguien en desacuerdo, que si a alguien no le gusta, y si no, pues continuar, porque se ha alcanzado el consenso. Bueno, estaba esperando que parece que arriba Carmen y Santana están a favor y abajo también, un poco que se definiera todo el mundo, solo estaba esperando eso. ¿Por qué defendéis la de arriba, Carmen? Batleg, Urco, Santana menos uno. Urco, Batleg, ¿por qué defendéis la de arriba? Ya solamente quedas tú. Me había equivocado yo. Batleg, ¿estás ahí? Campeón. Yo creo que lo que cuenta no es el que otros apoyen la idea, es decir, que hay muchos más unos por ahí. Pero si nadie está en desacuerdo con la propuesta de ahora la línea 43, pues podemos continuar. Porque yo apoyo muchas de las otras iniciativas, pero la que mejor me parece sin duda es la 43. Pues hay alguien que no esté de acuerdo en tal y como está redactada el principio sin personalidad jurídica. El movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Parece que... Lo he movido yo, lo voy a pegar arriba. Pues... Pégalo en el documento, no arriba. Y cabal. Bueno, a lo mejor meto la pata. Si digo el movimiento, coma, como tal, coma, no se constituye legalmente, etcétera, ¿qué os parece? Redundante. Sí. En la redacción evitamos meter el movimiento CX tal, el movimiento CX cual. Redundante y ambiguo. Bueno, perdón, pero lo he incluido ya en el pad de acuerdos básicos, porque como había habido silencio. Pero sin el como tal, o con el como tal. Míralo en la línea 27. Y Cabo, ¿te estás de acuerdo? Yo pregunto, los compañeros que, por ejemplo, crean una asociación, por ejemplo, universitaria, ¿os parece bien que lo hagan? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí. Pero eso no entra en la definición del movimiento. Nosotros no vamos a normalizar o a asentar las bases de lo que van a hacer las asociaciones que no son del movimiento. No somos quien para dar permiso a la gente para que haga lo que le dé la gana. Pero no en el nombre del movimiento. Chicos, estamos fuera de tiempo. Si os parece, lo dejamos aquí. Sí. De acuerdo. A mí me gustaría, por lo menos, mencionar el siguiente, si hay y si hay, y seguir hasta que haya un principio en el que no estemos de acuerdo. ¿Alargar la reunión? Hasta la primera falta de consenso. Pero vamos a ver, ¿qué queda? Queda global y transparente y abierto. Y toda la morralla de la legal. No, la legal ya está quitado por su personalidad jurídica. Pues ya está. Quedan dos, global y transparente y abierto. Lo de las leyes naturales está consensuado de que no aparezca y pacifista. No, a ver, yo entiendo que con ese material se puede seguir trabajando, pero lo que yo he entendido es que a legal se ha sustituido por sin personalidad jurídica. Los demás ideas incluidas, claro que se pueden incluir en otros principios o en otras cuestiones. Pero, como tal, ha quedado sustituido. Se ha consensuado sin personalidad jurídica y ya está. No hay más que... No veo más confusión. Parece bien si seguimos hasta el primero... Bueno, hasta el primero. A ver, si hay consenso en estos dos, pues lo dejamos ahí. O donde haya falta de consenso. No sé si me explico. Hombre, yo respetaría tiempos, más que nada por hacernos una memoria de lo hasta dónde podemos llegar en 2 horas. Y... Bueno, y eso... De 2 en 2 horas. Yo respetaría, si ya hemos cumplido el tiempo, pues a la siguiente. Ver cuándo es la siguiente y desde dónde se empieza. Eso es lo que haría yo. No sé, ¿qué opináis los demás? A ver, pero si es una... Bueno, son dos preguntas. Bueno, lo que queráis. Pero en realidad es... ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Estáis de acuerdo con lo otro? Sí, seguro. Mira, no lucrativo, lo consensuamos antes. ¿Os acordáis, no? Y luego de global ya veo 2 acepciones ahí. Entonces nos quedamos en global. Ya no hay consenso. Es que eso estaba redactado antes, bueno, no sé en qué punto, pero eso está redactado y blanqueado. O sea, ya sería saber quién ha sido el autor de esa redacción y preguntarle, pero la cuestión sería la propuesta que es la línea 31. Pues venga, chicos, pasamos a global. No reconoce estados, naciones ni ninguna otra estructura artificial, geográfica o de poder que divida las personas. Yo tampoco lo veo, pues se nos va la pinza. O sea, vamos a tomarnos en serio, nos hemos puesto 2 horas para la reunión, ahora 15 minutos para sacar conclusiones y la gente tiene el cerebro hecho fosfatina. No deberíamos seguir invirtiendo ahora en el proceso de consenso el silencio es asunción, es decir, que estás a favor o que no te opones, y la gente está en silencio porque ya no puede más. Francal, hay 2 personas que quieren hablar y si te parece pues ya cerramos también. Elena es una la que quiere hablar. Nada, iba a decir lo mismo, que ya se había leído mucha gente que 2 horas es el tiempo que tiene el cerebro para estar activo y funcionando bien y que deberíamos terminar. Y acabó. Bueno, estoy de acuerdo en cerrar, pero antes solo voy a decir una cosa. Artificial y geográfica parecen una contradicción. Artificial es política, geográfica es natural. Pero lo podemos hablar en la siguiente reunión. Me parece bien. Damos por concluida la reunión de hoy, chicos. No, fase de debate y abrimos 10 minutos o 8 o unos pocos para hacer unas conclusiones y quedar convocada a la siguiente reunión si nos parece oportuno, creo. Joder, si es que hay un eco aquí, Nacho, se oyen solo las plantas rodadoras. Silencio es aprobación. Bueno, pues si os parece empezamos por abajo para arriba y hacemos conclusión los que quieran de hacer alguna conclusión, si queréis. Mira, que silencio bonito. O sea, en el proceso de consenso, si yo digo, Fly, ¿quieres hablar? Y Fly no contesta que está asumiendo que sí. A ver, entonces, ¿cuánto tiempo nos tomamos de pausa para dar la última conclusión? Ninguna. Pausa no, conclusiones. Ah, vale, bueno. Pues nada, va por todas. Rod. No, está ardible primero. Perdón, ardible. Vale, pues simplemente como os digo lo que he escrito, un resumen de la primera parte de la reunión celebrada la semana pasada. Hemos dicho los puntos consensuados hasta el principio de esta reunión, hemos nombrado los roles y los hemos aceptado, y hemos alcanzado dos consensos nuevos: no lucrativo, cambiando la palabra económico por monetario, y sin personalidad jurídica. Y mis conclusiones son que hoy esta reunión ha sido, la he notado bastante más lenta, pero muy interesante, en el sentido de que eran temas más peliagudos y bueno, un consenso para mí muy importante, que es el de sin personalidad jurídica. Y nada, que creo que debemos respetar más los tiempos, porque ahora mismo estamos todos hechos por fatina. Y nada más, que me alegro de haber participado una vez más. Y gracias a todos por todo. Gracias. Vale, simplemente insistir en que, como metodología de avance eficaz, es importante, si tenemos alguna crítica concreta a algo, procurar presentar alternativas, y esas alternativas escribirlas en concreto y presentarlas como propuesta, que es una forma bastante productiva de trabajar, por experiencia de cuando estuvimos redactando la propuesta. Bueno, por supuesto, también está la opción de oponerse completamente a un principio, y bien, quiero decir que también es una opción viable, obviamente, que hay que argumentar, pero sí, eso es perfectamente viable. Topia. Ay, iba a escribirlo en papel, no me ha dado tiempo. A ver, lo primero, resaltar lo que ha dicho Ruth, es decir, que si alguien quiere no estar de acuerdo con algo, es porque él piensa que de otra manera se puede hacer. Entonces, para mí lo más útil, como ha dicho Ruth, es que traiga esa propuesta y nos la enseñe, y entonces podamos decir qué hacemos, ¿no?, con todo ello. Es decir, más útil una alternativa que una crítica. Y si tiene argumentos, pues mejor. Y con respecto al trabajo, me ha parecido un poco lento y tedioso. También sé que era muy peliagudo porque tenía muchas ideas incluidas. Y en ese sentido, pues creo que van a surgir nuevos principios, y nada, que ya se debatirán estos nuevos contenidos en las próximas reuniones. Bueno. Sí, bueno, yo solamente quiero recalcar el hecho de que tenemos que tener muy claro que si estamos haciendo unos acuerdos básicos, también esto implica que no estamos contando con lo que sea que haya hecho el proyecto Venus. Es decir, nuestro movimiento ha empezado con un espíritu, y yo defiendo que se mantenga ese espíritu hasta el final. Y esto va sobre todo por el tema de lo económico, de cómo vamos a manejar nuestra relación con el dinero y con las instituciones. Y que eso para mí es importante que quede bien, al menos en la parte de procedimientos o de forma, que quede bien claro. Pues facilitador, si nadie más quiere hablar, vamos cerrando. ¿Queréis conversar el jueves que viene? Sí, especificar respecto a lo que ha dicho Carmelo, no estamos contando no ya con el proyecto Venus, sino en realidad no estamos contando con nadie en concreto, sino que estamos contando con unos documentos en los que se basó la redacción de la propuesta, y estamos contando también con la voluntad y bueno, las intenciones de las personas que estábamos presentes del chapter español del movimiento Sages, y con nada más. Es decir, se supone que somos un grupo soberano que decidimos lo que queremos ser, y ya está. Es que si escribe Carmelo no puedo hablar. No, porque tengo que apretar a control y no se puede hablar. Pues venga, para el jueves que viene a las 10, ¿os parece bien? Intentar ser lo más puntuales posible y no tener que empezar a las 10:15. ¿Y alguien lo va a poner en el foro, la convocatoria? Sí, yo. Voy a hacer ahora los posts pertinentes. Cuando dejemos de grabar, acordaremos la forma y tal, de cómo hacemos todo esto. Y bueno, pues puedes pedir roles, se anima, o alguien. Sí, todas esas ideas están incluidas en la convocatoria. Bueno, yo con esta ha sido la primera y la verdad que he estado bastante pendiente de llevar el tiempo a su modo dentro de del debate tan entretenido que ha estado hoy. Me hubiera gustado más participar, todavía mi nivel es un poco más limitado, pero bueno, ahí estoy aprendiendo y he procurado llevar los tiempos bien. Yo creo que lo he hecho muy bien.